Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, al 107.5. José en un lado, Camilo al otro. Espero que no me contagies nada. Mapa, no creo. Micro, no. A esta distancia, no. Por las rondas, no. Bien. Creo. Y nada, el motivo de que nos reunamos en esta maravillosa noche aquí, pues va a ser, pues como, bueno... Pues debido a varios eventos musicales de cierta de cierto interés para los que os hablan. Para los rockeros. Sí, los viejos rockeros acabaos. Por un lado, bueno, ya sabéis, este jueves van a estar los Anomalies con The Weapons como teloneros. Y por el otro, pues uno de los festivales, o bueno, una de las fiestas pues más atractivas del año, que son las que hacen en Andoain, concretamente este sábado 14 de junio, la séptima edición del Andoaingo Rock Jaialdia. Uh-huh. Sí. Y que, pues nada, tiene un montón de bandas, entre ellas con los que vamos a comenzar, que son a ver, ¿dónde está? Aquí, Kid Congo y sus Pink Monkey Birds. Come on, Kids Congo Powers en solitario, bueno, con esa nueva banda que desde hace unos años se ha más o menos establecido como los Pink Monkey Birds y que, bueno, cuenta ya con 3 discos de estudio. Y que recientemente, pues bueno, ha cumplido 55 años, parece ser. El pasado 15 de marzo. Ya es lógico. Empezó. Es un hombre menos joven ya. Ya. Sí, empezó en la escena angelina por allí por el 78, así, ¿no? Sí, claro. Con Gang Club y bandas de ese tipo. Bueno, tiene que tener su edad ya. Claro. Y el repertorio que tiene, ¿no? Bueno, lo decimos cada vez que viene, que cada vez es más a menudo. Pero bueno, hay que recordar que aparte de, bueno, de formar parte de Gang Club desde sus inicios, ¿no? De la formación original, sí. Junto con Jeffrey. Luego, bueno, pues formó parte también en una época, pues, muy interesante de los Cramps, sustituyendo a Brian Gregory y aportando, pues bueno, quizás imitándolo de alguna manera, pero también aportando su... pues bueno, su particular manera de tocar la guitarra, que la tiene, desde luego. Luego también estuvo con los Bad Seeds, bueno, aparte de volver con Gang Club en varias épocas y tal y cual, montó su propia banda, los Far Bible. Far Bible con gente que está también en... ¿no? Patricia Morrison, ¿no? Que también eran de Gang Club. Sí, bueno, realmente de la banda entera casi era Gang Club. Lo único sin Jeffrey. Sin Jeffrey Lee, que había muerto ya. Y bueno, y eso, formó parte de los Bad Seeds también en una época, pues una de las más cañeras igual, o bueno, cuando empezaba también a ablandarse los Bad Seeds de Nick Cave con ese, ¿cómo era? De Mercy Seat. No, bueno, ese es el tema, pero vamos, el disco. Y bueno, total, que vuelve a tocar aquí, concretamente va a estar tocando en ese festival que os decimos que van a ser en Andoain, esa fiesta gratuita que hacen todos los años y que, pues eso, desde luego para mí es una de las, pues bueno, uno de los atractivos de este año además, en especial va a ser el de Kids Congo Powers, que bueno, les hemos visto una vez solo, ¿no? Al final. Yo, sí, bueno, en Gel Dorado, ¿no? Sí. Presentando el anterior trabajo, igual, le voy a ir a Rose, ¿no? En ese caso, igual, sí, me parece que más sí. O menos. El caso es, bueno, el que vienen a presentar nuevo disco, que quizás, bueno, pues el nuevo disco que se titula Haunted Head, la casa encantada, la cabeza encantada, perdón, y nos vamos a quedar con este blues llamado Lady Hawk Blues. Thank you. bus to our bunker. Full blast. Ahí estaban, hablando mientras sonaba el tema, como si no pasara nada. Sí. Kid Congo Powers, como además está como cabeza de cartel prácticamente, ¿no? Casi. Bueno, o bueno, no, simplemente que aparece casi como el nombre más grande. Sí. En realidad están los Bell Rays por encima, los Bugles o The Ape, por ejemplo, que es a los que vamos a escuchar ahora mismo. Otra de las, pues bueno, uno de los nuevos proyectos de los múltiples proyectos de Tex Perkins, el que fuera cantante australiano de los Beast of Bourbon y de, pues bueno, muchas formaciones también, ¿no? O proyectos en solitario, colaboraciones. De hecho, la banda que ha montado ahora, en realidad, pues bueno, varios de sus miembros son pues de algún grupo y unos cuantos de los Dark Horses, que es la banda que la acompaña pues en su proyecto en solitario, como Tex Perkins. Sí. Y total, que han hecho un proyecto que se llama The Ape y que van a ir a presentar en este, pues eso, en este festival, y que vamos a escuchar ahora mismo. Quizás igual vamos a empezar con un instrumental que también tienen, pues un curioso instrumental llamado El Mono en la Cocina. We'll be right back. Como digo, bueno, igual tampoco es lo que, cómo suena el disco en general, porque de hecho tiene, en mi opinión, bastantes, demasiadas baladas que le da a este hombre por hacer de vez en cuando. Para, ha bajado el pistón, ya no tan enérgico como en sus tiempos. Pues hombre, me imagino que el quitarse de la heroína y esas cosas, o de lo que se metiera, pues tuvo su influencia. Bueno, un poco meten también de hard rock, o por lo menos eso me ha parecido a mí, por lo menos por el primer tema con el que abren el disco, este man, o este hombre con una misión, The Ape. Por curiosidad, ¿no? De verle al frente de, pues, de otra banda. Sí. Habrá que ver cómo lo defiende. Tex Perkins, sin las bestias del Bourbon, sin Kim Salmons y vamos. Sin nada. Con otra gente. Con otra gente. Otra de las bandas que van a estar en este, en estas fiestas de Andoain, van a ser los Bell Reyes, que también son, pues bueno, no tan viejos como Tex Perkins, pero también llevan sus añitos con Lisa Kekula. ¿Cómo se diga? Kaula. Y que, pues nada, siguen girando. Y aquí la verdad es que hubo una época en la que venían todos los días prácticamente. Sí, fueron los que abrieron en la esquena en su tiempo, eso. También. Sí. Y no, bueno, y aparte en Bilbo han estado un montón de veces. Sí. Pero bueno, la verdad es que a pesar de también de todos los cambios que han tenido, que al final solo se mantiene, pues bueno, lo que es la pareja, ¿no? Que son, pues bueno, los gafotas este y ella, que tampoco sea ahora mismo, no sé si era Bob Belum. Desde hace unos años ya también el guitarra abandonó, que también era parte, bueno, el guitarra era, o sí, ¿no? Y el otro tocaba el bajo y al final cambiaron. Bueno, ha habido muchos cambios. Demasiados para que una banda aguante, quizás. Total, que vamos a escucharles cuando meten más caña. El Infierno en la Tierra, de su último LP, este Black Lightning. Son algunos temas. Sí, pues eso, los Bell Rays, una buena banda. La verdad es que en directo, pues suelen impresionar bastante. Hacer buenos conciertos. Yo no los he visto todavía, pero bueno, ¿no? Todo el mundo habla muy bien de esos directos. Sí, hombre, ya tiene buena voz y normalmente la banda pues suele estar a la altura, con potencia y con también elegancia en algunos casos, como este Sun Comes Down. Sun comes down. You are the light. como si de una producción del mismísimo Curtis Mayfield se tratara, y estaban The Bell Reyes con su último trabajo de Black Lightning de hace ya pues 4 años, del 2010. Y si esto, todos estos grupos no han sido suficiente excusa para acercaros a Andoain este próximo sábado, pues hay más. Otra banda también que lleva más de 20 años tocando garaje y bueno, y en parte también algo de soul, son los Boogles, con W y dos Gs, que pues eso, un cuarteto que bueno, yo tampoco, la verdad, reconozco que no les he seguido mucho. Yo he oído algo precisamente pues hace como 10 o 12 años que estuvieron a punto de venir por aquí, no sé si han venido alguna vez, pero vamos, que se suspendió por algún motivo de salud, algún guitarra o algo. Sí, no, bueno, por la muerte, me imagino. Eso es. La muerte, no sé. Es que no, este disco precisamente, Ragged But Right, que es del 2003, está dedicado a George Montage Holton III, que era pues bueno, su guitarrista hasta entonces y que murió con 31 años en ese año 2003. Pues nada, vamos a escucharles este tema, Red Light, Green Light. Red light, green light. Boogles, también en directo, este sábado. Sí, este sábado todas estas bandas que estamos escuchando pues estarán en Andoain, en la Plaza del Pueblo, bueno, a partir de las 6 de la tarde. Todas a la vez, no, bueno. Perdón. Todas las mismas noches. Lo que bueno, de hecho decir. Empieza con bandas más o menos locales. O bandas... Sí, no, eso es ahora vamos a ir. Bueno, vamos a escuchar todavía un tema más de estos, de los Boogles. Sí. Un disco además que, bueno, ya comentamos, es del 2003. Y bueno, está grabado en los Kutju Ranch Recorders, es decir, que vamos, con Rick Miller, el de Southern Culture on the Skids, está a los controles, aunque lo produce un tal Jeff Walsh, que a mí ahora mismo se me escapa. Y bueno, incluso la Mary Hoof también está por ahí, como no, pegando esos aullidos tan característicos suyos. Pero en este tema no. People, come on, son los Bugles de nuevo. No solo de grupos guiris vive el ser humano. Por supuesto. Pues también hay un par de bandas locales que por un lado están los Lookers, de los que no me hacen comentarios, y por el otro lado Bakelite, que pues bueno, es la pareja de Sergio Llanos y Nayara, que llevan ya un tiempo como dúo. Han editado unos cuantos singles a lo largo de, pues bueno, desde el 2011, si no recuerdo mal, o si mis ojos no ven mal de lejos, o sea, de medio cerca. ¿Que no te has traído las gafas? No las necesito ya, he superado esa fase. Y total, que acaban de sacar un disco en vinilo también, en CD, que se titula Aseriak, bueno, no sé si lo dije bien o mal, pero bueno. Y que nada, vamos a escuchar un tema. Van a estar, como digo, pues calentando, me imagino, a partir de las 6 o 7 en esas fiestas, que no sé si lo hemos dicho, pero son totalmente gratuitas. Eso es. Bakelite. Thank you. El primer larga duración de este dúo bilbaíno. Bueno, eso, pues, Berbiano, bueno, creo, claro. Barrio Berbiano. Sí. Sí, nos estaba mezclando Deusto y bueno, un montón de cosas. Que estarán eso, presentando ese nuevo trabajo, o sea, nuevo y primer disco de larga duración en Andoain. Y bueno, ya no da más de sí, porque bueno, no hay más grupos. No hay más grupos, ¿no? Podríamos, podríamos seguir, pero bueno, también dentro de esta semana va a estar tocando este jueves los Anomalies, ese grupo de Ámsterdam de los que os hemos hablado en varias ocasiones. Y vamos a empezar escuchando a los teloneros, que son The Weapons, ya sabéis, la banda. Estos y bilbaínos, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, más o menos. Algunos de la margen izquierda, no sé si has estado concretamente, sí. El cantante. Pues el caso es que pero han sacado también, estrenan su nuevo disco, Evil Inside, con, si no recuerdo mal, el llanero solitario en la portada, en una portada bastante chula, y que, pues nada, eso, que vienen, van a hacer de teloneros de los Anomalies. Vamos a escucharles un poco. In the Line of Love. Casi no tenemos tiempo, así que vamos a ir rápidos. Los Anomalies van a ser la banda, holandeses, y que suenan así. Not Approved, ese es su primer single del 2007. Ahí va. Scream! Pues salvajadas así son las que se montan estos garrulos, que además deben de ser tres tipos de, vamos, de mucho cuidado, de envergadura, y que nada, en un formato bien simple, a medio camino entre el punk con mucho rockabilly, sí, mucho garaje, mucho ruido, distorsión, y bueno, y un formato, como digo, muy básico, una batería lo más casi también limitada, y dos guitarras que, bueno, que normalmente el cantante suele abandonar la suya para dedicarse a filtrar entre el público, al entretenimiento, digamos. Bueno. Y no, pues eso, tienen un disco, un disco que, por cierto, editaron en el 2010, por lo visto, o sea, hace bastante tiempo, y lo único que han ido sacando han sido pequeños singles, pero me da a mí que lo suyo va a ser el directo. Vamos a quedarnos con el nuevo single, que se llama Deathline Blues, y que, bueno, rebajan un poco la velocidad, pero siguen siendo muy, muy buenos. De Anomalies. A ver, que no va. Los Anomalies, que tocarán este jueves con los Weapons aquí en Bilbo, en la Esquena, y que me parece a mí que puede ser un gran evento. No, y nada, y comentar otro que ha pasado, se estaba precisamente este... El viernes pasado. Estuvimos viendo a Ayuda Atómico, que ya hemos visto en otras ocasiones, ahora hay un cambio de formación, concretamente el bajista, pero bueno, siguen siendo igual de crudos, y bueno, se les puede poner entre lo mejorcito de... del rock and roll estatal. Y además defendiéndolo en unas condiciones sí, con difíciles. Con malos micros, en un escenario desastroso. En las que no había gente viéndoles, más que gente de Bilbao y de Baracaldo. Lo de siempre, pero bueno. Pero se lo curraron, la verdad. El sonido de la guitarra de Rogelio fue flipante. La verdad, ese ampli y esa guitarra suenan muy, muy bien. Pues sí. Luego con el batería, que es bueno, y el bajista este, que no es Rogelio, no es este, ¿cómo se llama? Pues Rolando Bruno. Ha dejado la banda porque tiene otros proyectos que tiene más éxito, pero bueno. Con la cumbia y esas cosas. Pero bueno, que Aullido Atómico, casi un grupo en el que se puede confiar. Desde luego, muy recomendable. Nada, habrá que traerlos en alguna ocasión. Hasta dentro de 7 días, que volveremos aquí en Shit, y eso, nos veremos seguramente en algún concierto por ahí. Adiós.